¿Cuáles son los factores que influyen a la nutrición aquí en Sonora? Pues los factores que influyen en la nutrición son varios. Lo que pasa es que la sociedad no sabe alimentarse balanceadamente. Y hay muchos factores porque hay mucha desnutrición, hay mucha obesidad, mucha diabetes, hay varias enfermedades que afectúan, o sea, por ejemplo, la hipertensión que ocasiona mucho las carnes, que es el alimento que se consume más aquí en Sonora, ¿no? Y nutrientes hay muchos, hay todos los elementos tienen muchos nutrientes y hay muchos elementos muy buenos aquí en Sonora, ya que se dan verduras, frutas, la leche, el queso y las carnes, el pollo, el pescado y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podíamos dar nosotros para contrarrestar esos factores de tanta desnutrición o tanta obesidad que es lo que tenemos más en nuestra comunidad? Pues yo daría nosotros daríamos pláticas y también hay muchos centros comunitarios que se podían canalizar a la gente. Hay casas saludables, hay centros de salud, hospitales, todo y DIF, sobre todo para los niños, que hay que ayudarles enseñarles a comer bien, ¿no? Y nutrirse, que no coman comida chatarra, que generalmente la mayoría de la sociedad es lo que come primero la chatarra al alimento saludable. Y yo creo que es todo lo que abarca todo para dar una mayor amplia de esta nutrición, ¿no? Para la comunidad.